Estamos aquí transmitiendo en directo, Paisajes Invisibles. No es en directo, mentiras. Es una grabación, pero es para que la gente crea que es en directo. El proyecto se pregunta por cómo es el paisaje de los lugares que visitamos. Entonces, para eso lo que hacemos es atravesar esos tubos que son como un dibujo en el aire. Y eso se hace para, todos los días, apenas hoy. No, todos los días en lugares diferentes. Y hemos venido de Cali, estuvimos en Cali. Ahora vamos a estar en Medellín y luego vamos para Bogotá. Bien, entonces eso que es en todos los parques o apenas hay. Es en este parque y después vamos a ir a otros dos más en Medellín. Allá me parece espectacular que vengan a poner esos tubos atravesados. Es muy bueno para uno observar, ver, a ver cómo es. Sí, para, ¿cómo te dijera yo? ¿Cómo te dijera yo? Queda mejor y se ve bonito el enredo de esos tubos ahí. ¿Y usted de dónde es? De acá de Medellín, vivo en Caicedo. ¿Y cómo es el paisaje de Caicedo? El paisaje de Caicedo, súper, súper bien, porque ya quedamos al pie de ¿cómo es? Del tranvía. Entonces ya nos queda muy cómodo para el tranvía, para el bus, más que todo el tranvía, porque hay menos trajín, hay menos gente. En cambio el bus hay mucho taco y anda más ligero el tranvía, llega uno más ligero. Ya. Y cuénteme una cosa, ¿hay algo del paisaje que usted, del sonido del paisaje que usted recuerde y que usted a veces piensa qué bonito que sonaba este lugar o aquel lugar o cualquier lugar? Pues este lugar me parece bonito y espectacular porque todos los domingos vienen aquí al, el, ¿cómo te dijera yo? Ay, ya me olvidó el nombre de eso. Viene la recreta cada 8 días. Me parece muy bueno porque la gente viene, se divierte y es 1 hora y media que quedan esa gente aquí. ¿Y hay algún sonido de esa retreta que usted recuerde mucho? Muy poco, muy poco. La retreta es como un show de una orquesta que viene y toca. Es una orquesta y canta una música muy especial, muy buena. La gente se divierte, se entretiene mucho y esto se llena mucha gente aquí por ver la recreta. Viene mucha gente. Y yo me vine para acá porque vi el carrito desde allá lejos y vi que es muy atractivo este carro. Le han trabajado mucho como el look, como se ve. Y usted me lo puede contar, describirme de quién es y qué es lo que tiene por ahí para que la gente que está al otro lado la escuche. Pues este carrito ya vino el dueño, y el mío es aquel que ya tengo 11 años de estar acá y me amaño mucho acá por lo que ya tengo los clientes y todo, ya vendo mucho y ahora pues la gente que tuve es muy poco lo que puedo caminar. Pero ¿cómo es el carrito? Para el oyente que está al otro lado, que es que yo no sé bien cómo describirlo. No, el suyo también, los dos. Los dos. ¿Cómo así? El... ¿Cómo se ven? ¿Cómo se...? Se ve muy, pues, muy organizado, muy limpio, muy llama mucho la atención a la gente, más que todo para los zapatos y para uno vender su café. Y muy limpio y muy organizado. ¿Y por qué llama la atención? Por lo que está de ser uno limpio, atento con la gente, organizado todo, llama mucho la atención a la gente. La gente llama la atención es el aseo de la persona, el aseo del coche, el aseo de modo de los termos y lo que va uno a servir. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Lo último que le tengo que preguntar es ¿cuál es su nombre? Fanny Estrada Mejía. Doña Fanny, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias. Bueno, esperemos entonces a Lustrabotas a ver si ya viene o no viene.